Quisiera recorrer tu cuerpo, con mi boca sacarte la ropa, con mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y hemos vuelto con más sabor que ayer, los Superbanda Tropical de Juan Brizuela. Cuerpo, mi boca sacarte la ropa, mi mente acariciarte toda, hasta volverte loca. Por favor, yo te lo ruego, déjame besarte toda, ser el ladrón de tu cuerpo. The saber.